se le cayó el negocio a Ramoncito, como lo tenía parado, ay hombre, se le cayó. Y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito porque se le cayó. Como eres bueno, el chuzo es Ramoncito y a veces le he caído, me dijo a mi Raquel. Yo lo quería cuando tenía el chuzo, pero sin el chuzito ya no lo quiero ver. Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito, sin cinco se quedó. Y las muchachas toditicas lo lamentan, se le cayó el chuzito, ay pobrecito Ramón. Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito, sin cinco se quedó. Y las muchachas toditicas lo lamentan, se le cayó el chuzito, ay pobrecito Ramón. Ajá, pobrecito. Vea, ya nadie arriba. Hombre, un negocio tan grande y tan parado como el de Ramoncito, no sé cómo se cayó. Se le cayó de la noche a la mañana, pobrecito el viejito, en la olla se quedó. De este chuzito comía Candelaria, comía Luz Elena, Luz Eli también Esther. Ay, Ramoncito, lo único que tenía, ya se le cayó el chuzo, ahora con qué va a comer. Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito, sin cinco se quedó. Y las muchachas toditicas lo lamentan, se le cayó el chuzito, ay, pobrecito Ramón. Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito, sin cinco se quedó. Y las muchachas toditicas lo lamentan, se le cayó el chuzito, ay, pobrecito Ramón. Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito, sin cinco se quedó. Y las muchachas toditicas lo lamentan, se le cayó el chuzito, ay pobrecito Ramón. Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito, sin cinco se quedó. Y las muchachas toditicas lo lamentan, se le cayó el chuzito, ay pobrecito Ramón.